Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Lunes 31 de diciembre, se acabó el 2018. Espero que usted lo termine y reciba el 2019 como debe de ser. Festejando que se acabó un año más de vida, con salud, con trabajo, con... O sea, ¿qué más puede usted más que estar agradecido de la vida como lo ha tratado? Ahora, si usted está en condiciones, pues está enfermito o está pasando por algún problema, también échele ganas, agradézcalo también, échele ganas para salir de donde está y ya verá que, pues acabando el año, siempre hay nuevas oportunidades, siempre hay un nuevo amanecer. Y bueno, pues mañana amaneceremos con el 2019 encima. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación y un tema especial para ustedes hoy en 31 de diciembre aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues ya, último día del año. Se acabó el año. Así es, espero nos depare el próximo año, pues, híjole, novedades y que sean positivas, solo eso. Hay que rezar mucho para que todo salga. No, la psicología positiva, hay que echarle ganas, depende de uno. Acuérdate que lo que con nosotros platicamos en las conferencias, sobre todo esto de vivir arriba de la línea, con ese sentido de pertenencia. Lo que pase con tu vida depende de ti. Y de nadie más. No depende del presidente, no depende de tu papá, ni de tu maestro, ni de tu esposa, ni... Ajá. Depende de ti. Así es, Robert. Sí. Difícil de creer, pero así es la verdad. Sí, tampoco nos podemos estar dejando, pero bueno, así es, Robert. Empieza, pues ya, hoy último día, así que los que han disfrutado este año, pues que lo sigan disfrutando las pocas horas que quedan. Y pues los que no, pues agradecidos de que ya se va el año, así que pues... A festejar, ¿no? Pues a sí. Festejar, a festejar con la familia y a disfrutarlo, porque pues bueno, los retos siempre los tenemos, indistintamente si termina el año o no, es cada día, cada amanecer, siempre estamos sujetos a nuevas aventuras, nuevas adversidades, nueva vida, nueva alegría, nuevo todo. Y pues todo depende igual desde nuestra objetiva, de nuestra interpretación, de cómo lo queremos ver, ¿no? Entonces, pues un feliz año, desearles un feliz año de verdad a todos, que empiecen con el pie derecho, con los ánimos para arriba, y que pues nuestro espíritu luchador siempre esté bien alimentado. Si anda así medio flojón, pues alimentarlo. Siempre hay buenos libros para leer, buenas conferencias para escuchar, motivarnos. Recuerden que nuestro máximo motivador somos nosotros mismos. Y pues bueno, esa energía hay que alimentarla por nosotros mismos cada día. Y bueno, así es, en particular, totalmente de acuerdo contigo. Para este nuevo año. Y bueno, precisamente vamos a platicar más o menos de esto, porque pues el tema de hoy es: el éxito depende más de la personalidad que de la inteligencia. Así que aproveche usted y haga una evaluación de pues cómo le fue este año, qué tanto éxito logró y qué no logró, y si se ha debido eso a su personalidad. Porque bueno, como este artículo lo vamos a ir viendo profundamente con todos los argumentos que pone, pues dice que el éxito depende más de tu personalidad que de tu inteligencia. Así que aunque seas muy inteligente, si eres muy berrinchudo, poco social y no haces ese trabajo en equipo, pues está difícil. Bueno, partiríamos de qué es la personalidad, ¿no? Y pues tampoco, pues ya viste que ¿cómo se llama este de Microsoft? No Microsoft, el de Apple, Steve Jobs. Pues no se caracterizaba por una personalidad así muy linda. Dicen que era terrible, que era malhumorado, que trataba mal a la gente, y sin embargo logró ese éxito. Claro, pues aquí no estamos para juzgar si está bien o está mal, pero yo creo que cada uno de nosotros sabe a dónde nos ha llevado nuestra personalidad y si está a gusto con eso o no. Bueno, sí. ¿No? Tienes razón, ¿no? Aquí leyendo a Google, personalidad... Dice, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Interesante la definición, ¿no? Pero este conjunto, yo agregaría que estas cualidades, estas cualidades que cada persona tiene, las puede uno moldear, las puede uno formar, las puede uno desarrollar, son las famosísimas soft skills, ¿no? O sea, tu actitud ante la vida, tu actitud ante el trabajo. Y ante la gente. Ante la gente. Eso es la personalidad, eso es lo que conforma la personalidad. Pero también la podemos moldear nosotros mismos. Bueno, en el coaching eso aprendimos, ¿no? Que la podemos moldear, que la podemos dirigir, que la podemos... Obviamente también preparándonos. Acuérdate lo que nos dice este señor que escribió el libro El Octavo Hábito, Stephen Covey, que nos dice que el octavo hábito es desarrollar, aprender y darte cuenta para qué viniste a esta vida. Que una vez que logremos desarrollar eso, encontrarlo, definirlo, proponérnoslo, a qué venimos esta vida, creo que eso va a marcar tu personalidad, porque es el conjunto de habilidades que tienes para enfrentarte a la vida. No, ando muy errado en esta filosofiada de la personalidad. Fíjate, Robert, muchos de nosotros no nacimos con un cociente intelectual alto, ¿no? No, yo la verdad soy güiro. Y menos como el de Einstein, ¿no? Y si además no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos, pues algunos se estarán preguntando, ¿soy en realidad lo suficientemente inteligente para conseguir los retos que me propongas? Esto que dices... Pues sí, mucha gente se lo pregunta, ¿no? Encontrar tu propósito de vida. A veces hay gente que se va de esta vida y nunca lo encontró. Es correcto. Afortunado si lo encuentras. Pero tampoco hay que tenerle miedo si no lo encuentras. A fin de cuentas, el camino... Recuerda que lo importante es cómo caminas el camino. No es tanto llegar a tu destino. Porque puede ser que sí, imagínate, llegas al destino y nunca te fijaste de la belleza del camino o no te detuviste a aprender de esas piedras del camino. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, espérame. Pero el camino, tú eliges qué camino caminar. Ah, claro. Y aquí es donde va el mensaje. Disfrutar ese camino. Por supuesto. Disfrutarlo y que al final... te sientas satisfecho con el recorrido que le hiciste al camino. Por supuesto. Pero aquí lo importante, hay algo atrás de todo esto que dices, que esto tiene que ser a través de una decisión propia. Tú decides qué camino vas a caminar. Ya lo dijimos, es ese sentido de pertenencia. La responsabilidad de lo que pase con tu vida, no hay otro más que tú mismo. Y en las decisiones que tomes. Y las decisiones que tomes estarán basadas en tu personalidad, en tus conocimientos, en tus habilidades y en todo lo que hemos platicado aquí por casi más de 10 años en este programa. Por eso me llamó la atención este artículo, porque sí le concedo mucha razón en que no nada más en tu hard skill o porque tú sacaste 10 en matemáticas va a definir tu éxito o no. Bueno, entonces, el cociente de eso vamos a platicar aquí. Bueno, sí, tiene mucho que ver con tu retentiva, con la memoria, con la práctica. Sí, definitivamente. Y bueno, pues interesante este artículo de que la personalidad es gran parte importante para el éxito. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando la semana. Último día del año 2018, así es de que, pues, a disfrutar. Espero que usted esté ya rumbo a donde va a pasar el fin de año, a disfrutar con la familia, con los amigos. Es importante hacer un festejo importante de estas fechas. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo, al Chico Maravilla, por estar siempre pendiente de usted a través de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, va a ser un año interesantísimo, así es de que vamos a estar platicando y conversando con usted igual aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias al equipo de producción de Fórmula en los Negocios, desde nuestro estudio virtual, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores en este último día del año 2018, aquí presentes y trabajando para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, ahora sí, estos días que son de reflexión, de planeación, de qué vamos a hacer el año que viene. Mire, en Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y si esto lo haces empezando el año, arrancas con el pie derecho. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas. Y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta. Tírala a tu casero, a la... No es cierto. No, olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos los beneficios, como el de la hipoteca verde. Esto es muy importante, amigos, porque con esto contribuimos a la preservación del medio ambiente. Sadassi construye tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. De veras, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Arrancando el año es la mejor opción, es la mejor decisión para arrancar con casa nueva. Márcales al 941-2185. Y haz una cita con los asesores que te están esperando para hacer de este año que inicia un año de éxito estrenando casa. 941-2185, márcales. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando con usted este tema tan interesante de definir este estudio que se realizó para definir ¿cuáles son las principales, qué es lo que las principales llaves o claves o lo que te lleva al éxito? Y dice, el éxito depende más de la personalidad que de la inteligencia. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, un reciente estudio pues indica que el cociente intelectual no tiene mucho que ver con el éxito. Y para llegar a esta conclusión, pues se reunieron varios investigadores para estar rastreando los datos del registro del cociente intelectual. Y pues obtuvieron resultados de test de personalidad estandarizados y diferentes clasificaciones de niveles educativos que se llevaron a cabo en Reino Unido, en Estados Unidos y en Países Bajos. Y fíjate, pues sí, que los países más desarrollados, ¿no? Sí, y fíjate que los cálculos fueron asomando que el porcentaje de personas que habían llegado a este éxito económico y que dependía de su cociente intelectual era apenas entre el 1 y el 2%. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sí, entonces aquí de alguna manera pues ponen su enfoque en cuál fue ese otro factor para llevarlos al éxito a los demás, a los restantes 98% que llegaron a ese éxito. Y claro, lo están midiendo a su éxito económico porque es la manera más lógica de revisar, pues sí, el éxito, ¿no? El éxito económico y profesional, ¿no? Y pues bueno, el restante 98% pues fue que se empezaron a fijar en esta parte de la personalidad. Fíjate que hay un libro, Robert, ahorita lo reviso porque lo tengo aquí en el Kindle, no recuerdo cómo se llama, pero habla... Es un autor que también habla de estas cosas de la personalidad, y él clasifica a las personas, sobre todo los negociadores, los que están en el mundo de los negocios, los clasifica de tres maneras, que uno son los que toman, ¿okay? Los que aprovechan las oportunidades. Uh-huh. Otro grupo son los que siempre están dando, que les gusta dar. Uh-huh. Y el tercer grupo son los que siempre buscan el equilibrio. O sea, si yo te doy, tú también me das, ¿no? Uh-huh. Y de estas personalidades, fíjate que él también hace una evaluación. Y a pesar de los que toman, los tomadores, es que no sé la palabra, pero ahorita lo estoy explicando así nada más. Los que toman aparentemente son los que empiezan a tener más éxito al principio. Pero en la carrera larga, uh-huh, los que acaban teniendo más éxito son los bondadosos, ¿va? Los que siempre están dando. Los dadores. Los que, por ejemplo, te dicen, sí, yo te asesoro y págame cuando puedas, o no te cobro, o sí, vamos a investigar. O sea, que no están detrás de la chuleta para hacer... Detrás de la chuleta. Para hacer, bueno, lo que vayan a hacer. O sea, sí. Sí, porque los tomadores son los que aprovechan la oportunidad. Y si te atontas, te quitan lo que tienes. Ajá. Los que buscan el equilibrio son los que... Ah, bueno, yo te hago un favor ahorita, pero luego tú me tienes que hacerlo a mí, ¿no? Y los bondadosos o los que dan, pues generalmente no llevan un listado de lo que están dando, sino que simplemente les nace. Y que a raíz de esa actitud o personalidad se les abren a largo plazo más puertas, se les presentan más oportunidades, y es por eso que en la carrera larga acaban siendo los más exitosos. Ahorita en el siguiente corte te digo qué libro es okay. Pero muy interesante. Déjame reflexionar un poco con lo que estás diciendo, y me voy a la reflexión que decía mi padre comentaba que los niños que reprobaban en la primaria o reprobaban en la secundaria, cuando reprobabas materias, estadísticamente tenían mejor desempeño laboral que los que siempre sacaban 10. Y su reflexión es, porque esos niños que tuvieron que estudiar horas extras porque los reprobaron, que tuvieron que estudiar horas extras porque se fueron a exámenes a título de suficiencia, como se llamaba en mi época, porque tuvieron que esforzarse adicionalmente aquellos niños que siempre sacaban 10. Y entonces, finalmente terminan mejor preparados que los que con mucha facilidad, porque a lo mejor su coeficiente intelectual les daba para no estudiar tanto y pasar las materias sacando 10. Y además, la experiencia del fracaso... Sí, los hace madurar. Los hace madurar o les enseña más. Claro. Yo creo que mucho de la vida tiene que ver con eso y de la manera en la que aprendemos, ¿no? Sí, o sea, además recordar que somos dependientes unos del otro. O sea, nadie como puede sociedad, sí, vivir solo en este mundo, porque tu ropita la hizo alguien más, tu comida sí llega a tu boca por alguien más. Entonces dependemos unos de otros y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, pues, interesante lo que dices, Robert. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana, pues prácticamente arranque del año 2019. Hoy hay que darle la despedida al 2018 como debe de ser, como decía Laura, agradeciendo. Bueno, nosotros pues le agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible que este programa pues lleve más de 10 años, vamos a cumplir 11 años, ahora el 19 de abril del 2019, gracias a Radio Fórmula Yucatán, que nos abrió la puerta de su casa para estar con ustedes, amigos, y sobre todo, pues gracias a ustedes que nos han soportado, nos han aguantado, y bueno, pues gracias, lo agradecemos, créanme que siento su cariño, Y es mutuo, y por eso yo también a todos nuestros radioescuchas les quiero mandar un feliz año, un abrazo, un año que va a ser bueno, a seguir creciendo, a seguir luchando. Nosotros seguiremos trayéndole aquí pues lo que consideramos lo más importante para desarrollar mejor nuestros negocios, nuestras empresas, nuestra vida personal y profesional. Aquí estaremos para servirle. Déjeme darle una recomendación. Adit Imper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, en tu oficina o en la construcción que tengas. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Acuérdense que Adit Imper le da este servicio integral de no nada más venderle los productos, asesorarlo en cuáles son los productos adecuados y además en su aplicación. No esperes más, contáctanos al 944-0913, búscanos como en Facebook como Adit Imper, en nuestras páginas web aditimper.com.mx o ve directo a cualquiera de las sucursales. Estamos en Montecristo, en Plaza de la Victoria, en el CEDIS Periférico Norte y en Royal Cauquel. Así es de que, pues con este año, pues es la temporada, porque pues es cuando hay menos lluvias, es la temporada de impermeabilizar. Acudan a Adit Imper, esta parte de iniciando el año. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio de Fórmula de los Negocios y estamos platicando con usted sobre este tema que verdaderamente es de reflexión. Y mire, pues son temas que hay que reflexionar precisamente ahora arrancando el año. El éxito depende más de la personalidad que de la inteligencia. ¿Con qué más seguimos, Laura? Este estudio está interesante, ¿eh? Claro que sí, Robert. Y bueno, lo prometido es deuda. A ver, ¿qué el nombre del libro es Dar y Recibir. Es un enfoque revolucionario sobre el éxito. Sobre eso trata el libro. Y es de Adam H. Grant. Es un bestseller de Nueva York, del New York Times. Adam Grant, Dar y Recibir. Oye, muy bien. Sí lo he visto. Está en Kindle. Sí, está en Kindle. Bueno, lo tenemos en nuestro Kindle. Pero ahí, por ejemplo, Robert, fíjate, porque él habla también de esto, ¿no? Del éxito. Y de acuerdo con el saber, fíjate, de acuerdo con el saber establecido, los triunfadores tienen tres cosas en común: la motivación, la aptitud y la oportunidad. La motivación. La aptitud, cómo se van. Aptitud, de que te adaptas. De que te adaptas, que, sí, a las circunstancias y las usas en, pues, en tu favor. O, correcto. O, digo, porque si no las usas en tu favor, pues por supuesto no vas a llegar al éxito, ¿no? Y saben distinguir la oportunidad. Y en ningún lado dice aquí que es el cociente intelectual. Bueno, es que también es polémico eso del cociente intelectual. Claro, es que la medición, ¿no? La verdad no estoy al... Se supone que el cociente intelectual es qué tan inteligente eres de acuerdo a tus conocimientos y tu razonamiento. Hasta donde yo sé, eso es. Pero yo creo que es un parámetro que no involucra la emocionalidad. Emociones, por ejemplo. La actitud, claro. Entonces es muy incompleta. Porque puede ser muy inteligente, pero si no tiene sentido común, ¿de qué te sirve toda esa inteligencia? Pues sí. Bueno, Stephen Covey lo dice, te digo, en el libro del octavo hábito. Para él hay cuatro inteligencias que tenemos que aprender a desarrollar. La inteligencia mental, que yo creo que es donde se mide el coeficiente intelectual. ¿Qué tan ducho eres para razonar, para aprender las matemáticas, cosas de este tipo? La inteligencia emocional, qué tan ducho eres para controlar tus emociones o aprender de ellas. La inteligencia corporal o la inteligencia física, que te debes de hacer cargo de tu cuerpo. Y la inteligencia espiritual, o sea, cuatro inteligencias a desarrollar, engloba un poco lo que decías en el libro, ¿no? Esto de tu actitud, tu adaptabilidad y tu... Que los triunfadores tienen tres cosas en común. Es la motivación, okay, la aptitud y la oportunidad. Correcto. O sea, que saben distinguir. Recuerda que, pues, para poder distinguir la oportunidad, pues también tienes que estar preparado, tienes que estar atento, tienes que estar enfocado, porque hay oportunidades que nos pasan en las narices y no las podemos ver porque no estamos preparados. Es correcto. Y bueno, y si queremos tener éxito, pues necesitamos una combinación de trabajo arduo, talento y suerte. Eso es lo que aquí dice, cita este Adam. Y bueno, por ejemplo, y aquí ya hablamos de los dos tipos de personas que ocupan los extremos opuestos del extremo de la reciprocidad en el trabajo, que son los que yo decía. Son los interesados, aquí habla solo de los interesados y los generosos, no los equitativos. Son los tres que decía, ¿no? Ajá. El dador, el que toma y el equilibrado, ¿no? Se les llama interesados, generosos y el equilibrio. Que no necesariamente alguno de ellos es malo, o sea, fíjate, son características, los, ¿no? Los interesados poseen el rasgo distintivo, gustan de tomar más de lo que dan, inclinan la reciprocidad a su favor, poniendo sus intereses por encima de las necesidades ajenas. Okay. Y los generosos son una especie relativamente rara en el trabajo, son difíciles de encontrar. Oye, no, Inclinan la reciprocidad en la dirección contraria y prefieren dar más de lo que reciben. Mientras que los interesados suelen centrarse en sí mismos, evaluando lo que los demás pueden ofrecerle, los generosos se centran en los otros, prestando atención a lo que estos necesitan de ellos. Interesante la reflexión. Y yo creo que ahora el mundo actual, en las condiciones en las que está el mundo, son los generosos los que debemos de tomar el control del mundo. ¿Por qué? Porque hemos estado en las manos de los interesados. Pues sí, nos hemos acabado el planeta, la desigualdad social está solamente en unos cuantos, etcétera. Y nos podemos ir con la finta, porque también es una cosa que aclara acá que me parece interesante comentar, que estas preferencias no se reducen al dinero nada más. ¿Sí? Correcto, correcto. Porque los generosos y los interesados no se distinguen entre sí por cuánto donan a la beneficencia. Sí, sí, ok. Ni por la compensación que exigen a sus jefes, sino que difieren más bien en sus actitudes y acciones con los demás. Correcto. Ahí es donde está la diferencia del generoso y del interesado. Pues interesantísimo, amigos, la verdad. Bueno, ahí está para la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo arranque de semana, una semana de puentazo. Pues yo creo que todo el mundo hoy no trabajó, ¿verdad? Bueno, aunque a lo mejor pues los negocios, claro, los restaurantes y todo, pues están para recibirlo ustedes en donde va a pasar este fin de año. Espero que la pase bien, lo disfrute y se divierta. Déjeme darle una recomendación. Degusta Group. Miren, estos muchachos a mí me cayeron re bien. Es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Déjenme decirles que esta combinación, pues creo yo que es el desarrollo del marketing digital moderno. También contamos con la aplicación móvil llamada Feel Food, guía gastronómica. Yo los invito a que la bajen, está sensacional, para que usted se entere y califique pues a los restaurantes que tienen en esta aplicación. Es una guía gastronómica donde vas a encontrar las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Así es de que pues no se te olvide bajarla en tu aplicación, en tu teléfono móvil, Feel Food. Búscalas, están en Android y en iOS. En nuestras marcas, el We Brand, o sea, nosotros, We Brand, el All Black y Feel Food. Es interesante el desayuno. Escúchenlos, ellos van a estar aquí en el programa cada 15 días platicando con usted, desarrollando estos temas que son verdaderamente importantes. Es el reto, el desafío que tenemos que aprender de este nuevo marketing. www.degustagroup.com. También búscalos en redes sociales como WeBrandMX, All Black Interiores y Feel Food Yucatán. Ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios y estamos platicando con usted. Este es tema tan interesante sobre el qué es lo que realmente nos hace tener éxito. Aquí nos están platicando que es la personalidad más que el coeficiente intelectual. ¿Usted qué opina? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues es una buena noticia, pues para los interesados en la introspección, pues la mejora personal, porque pues mientras el cociente intelectual es a mayor medida un valor estable, pues sí, porque ya lo traes, ¿no? Bueno, la pero personalidad... yo también que se puede desarrollar, ¿no? O sea, yo recuerdo haber discutido alguna vez con la gente de Action Coach, me acuerdo, que en esto del desarrollo de las habilidades. Y entonces se armó una discusión. Pero habilidades blandas. Habilidades blandas, claro. Pero, por ejemplo, se habló de si tú pudieras desarrollar la habilidad de tocar el violín de manera virtuosa. Y la respuesta es que sí, aunque ahorita no lo hagas. Aunque ahorita tú puedas decir, oye, es que yo no tengo ni noción de la música, ni nada, o sea... Pero sí puedes, si te empeñas, si buscas la pasión, etcétera, etcétera, etcétera, sí puedes llegar a desarrollar la habilidad de tocar el violín de manera virtuosa. Bueno, no... ¿Sí me explico? Estoy de acuerdo contigo, no te lo discuto. Sin embargo, creo que es algo... No hablando del ejemplo del violín, hablando de pues de la del cociente intelectual. Hay personas que nacen con el don... De recordar, de memorizar, de entender muy fácilmente física, bueno, química, sí. No sé, cuántica y no sé cuánta cosa hay. O por ejemplo, usar el uso de los ordenadores, del internet, de la programación. Todo eso, hay gente que ya nace con ese don y por supuesto es más fácil para ellos desarrollarlo. Correcto, correcto. Que el que quiere puede, claro que sí. ¿Cuántos años le va a llevar? No sé. Aquí el tema es que entre el cociente intelectual y la personalidad es más moldeable. La personalidad, okay, en un momento dado, con una decisión firme, la puedes moldear, la puedes cambiar y la puedes direccionar hacia donde tú crees que te va a abrir las puertas. Por ejemplo, si eres una persona muy, pues no sé... retraída, introspectiva, que no habla mucho con la gente, tímida, va. Que también puedes cambiar eso. Exactamente, puedes desarrollar una personalidad, obviamente con entrenamiento, con preparación, con desafíos, ¿sí? Poniéndote pruebas, que de repente hay cursos en donde... Aprendiendo. Yo me acuerdo que tuvimos un curso, ¿no? Ni me acuerdo qué tomamos, qué curso, creo que el de Roberto Kiyosaki, eso del dinero, las ratitas. El juego ese que tenía. Me acuerdo que una vez nos pusieron ahí que teníamos la carrera que salir de las ratas al público y tenías que hacer enojar a alguien. Yo no pude. No, yo sí. No pude. Entonces, te decían cosas así, la verdad, medio raras de métete delante de alguien en la cola para hacerlo enojar, de la cola de pagar. Mi personalidad no va con eso. Pero pues era ese reto de provocarte a ti mismo. Claro que podíamos hacer algo más agradable, ¿no? Como ayudar a alguien, ofrecer cargarle sus bolsas, no sé, lo que sea, aunque te den una patada, porque hoy en día nadie te va a dejar cargar sus bolsas del súper, porque van a pensar que vas a salir corriendo con ella. Desafortunadamente hay mucha desconfianza hoy en día por todo lo que sucede en los alrededores, ¿no? Pero bueno, aquí la personalidad es lo que se puede moldear y pues bueno, es lo que se afirma que hay, yo creo que sí. Yo creo que sí, es una parte importante. Por supuesto, también hay que fortalecernos mentalmente, hay que estar leyendo, hay que estar siempre a la vanguardia, desarrollando tus talentos, por supuesto. Por supuesto, o sea, no, este artículo no es para que el que tiene buena personalidad ya tiene éxito y ya se siente a hacer nada. Se tira la hamaca, no. Se tiene que preparar e informarse más sobre lo que hace, sobre, pues no sé, el producto que maneja, las actualizaciones, porque pues hoy sabemos que el mundo pues está cambiando todos los días. Mañana aparece una nueva producto que puede tirar del mercado el que tú tienes, y pues para eso tienes que estar súper informado, ¿no? Pues yo creo, amigos, mire, lo importante de la reflexión en el tema de hoy es que vivimos en la época, en la era del desarrollo de los talentos, vivimos en la época del desarrollo de las personalidades en nuestro trabajo, en su negocio, que ese se convierte en la punta de lanza para hacer que los negocios crezcan. Obviamente el aprendizaje, en definitiva, mire, es la hora de dejar de preguntarse si tenemos el cerebro suficiente para ser personas de éxito en nuestras vidas profesional o en el negocio o incluso en la vida personal. Para empezar a preguntarnos si lo que tenemos es la personalidad para ello. Y ya nos dimos cuenta, porque así nos lo dijo Laura, que esa personalidad la podemos desarrollar. Es todo lo que hoy en las entrevistas de trabajo, si usted busca un trabajo, hoy lo van a calificar más por su soft skill, que son esas habilidades de comunicación, habilidades de relacionarse, habilidades de conversación, habilidades de... Que su hard skill a veces ya es más importante eso. Bueno, depende del trabajo, obviamente, ¿no? Si usted va a ser físico de la NASA, pues claro que necesita tener un título en física o maestría. Pero también requiere desarrollar todas estas otras habilidades. Y déjeme decirle, sobre todo para los negocios y los negocios modernos, la visión de negocios que se está viniendo en el mundo en esto de las economías colaborativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se acabó el programa. Gracias por estar aquí. Vámonos a festejar. Vámonos a festejar. Año nuevo, así es, Robert. Y bueno, a todos desearles un feliz año nuevo. Y pues que tengan mucha salud, rodeados de amor y rodeados de la familia que les quiere. Vámonos, gracias. Robert. Vámonos. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, muy buen fin de año. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.